yo temblo del desierto. Tu amor es mi aliento, Dios. Qué misericordia, siempre estás atento. En cada prueba, en cada tormenta, tu gracia me levanta, tu amor me sustenta. Cos, eres mi refugio, mi roca y mi escudo. En ti encuentro paz, mi corazón desnudo. Dios, eres mi fuerza, mi esperanza y mi guía. En ti confío siempre, en ti mi alma se fía. Cuando el camino es oscuro y pierdo la dirección, tu luz ilumina, renueva mi corazón. Eres mi consuelo, mi fiel protector. En cada momento, mi gran redentor. Dios, eres mi refugio, mi roca y mi escudo. En ti encuentro paz, mi corazón desnudo. Dios, eres mi fuerza, mi esperanza y mi guía. En ti confío siempre, en ti mi alma se fía. En tus manos dejo mis cargas y mi dolor. Infinito, mi eterno Salvador. Con cada amanecer, mi fe en ti renace. Dios de misericordia, mi vida te pertenece. Eres mi refugio, mi roca y mi escudo. En ti encuentro paz, mi corazón desnudo. Dios, eres mi fuerza, mi esperanza y mi guía. En ti confío siempre, en ti mi alma se fía. Dios, eres mi refugio, mi roca y mi escudo. En ti encuentro paz, mi corazón desnudo. Dios, eres mi fuerza, mi esperanza y mi guía. En ti confío siempre, en ti mi alma se fía.